duermo y hoy que intento, llega ese insecto de sangramiento. Sobre mí se postra y mi espíritu rebosa de miseria y de histeria. Yeah.